Tal vez, quizás, te irás como brisa en el viento. Volarás en medio del tiempo. Te perderás volando en la oscuridad. Haré caer la lluvia. Y aunque